todos cara triste decían, no tenemos autoridad educativa. Compañeros, ustedes son autoridades educativas. Son cabezas de cada institución y quienes ustedes forman el conjunto de educadores. Detrás de usted hay cientos de profesores que dependen de ustedes. Y si usted, y si ustedes están tristes porque no tienen una cabeza, entonces, ¿qué pasa con el resto? Yo creo que no debemos estar tristes. Las cosas pasan por algo. Lo único que no me gustó es que se vayan sin decir nada. Es mi única desilusión. Después, las personas somos pasajeros. Siempre va, hay un fin. Hay un principio y un final. Siempre. Pero quiero pedirle en esta ocasión a nuestros sectores sociales, especialmente control social, padres de familia, tenemos que entender a las autoridades que han sido elegidos a través de un examen. Dice, debe conocer, debe, no está, él no puede conocer, cualquiera sea, tiene que empaparse de los problemas llegando. Y hay que dar tiempo, hay que dar tiempo. Nuestros directores nuevos que están designados en otras unidades educativas deben tener problemas, pero tienen que dar tiempo. Pero si quieren que sepa todos los problemas, ya no son magos, ni son, ni miran coca para adivinar a qué problemas se están metiendo. Solo entran a desenvolverse el trabajo que se les asigna. Van a disculpar, compañeros, pero es bueno entenderlo, porque ustedes también van a llegar a ser autoridades. Y que se vengan mañana gente que digan que no, no, no, no, la solución. La guagua anda después de 2 años casi. Así también son las instituciones, no andan a carrera ni al trote. No, hay muchas instituciones están en pañales, hay que comprenderlas. Yo no lo he molestado, no tuve la oportunidad de sentarme con el director. Una sola vez me senté por el tema de la inauguración, de mantenimiento, pero después creo que el profesor Carlos y muchos directores que han pasado son testigos en mi gestión. Jamás me meto en la parte pedagógica. Nunca me he metido. Dígame, directores que están ratificados, ¿cuándo he ido a su colegio a enseñarles cómo deben enseñar? Y la parte pedagógica es trabajo de ustedes, mis hermanos.